Tú bien sabes que fuiste cruel con mi noble amor, que destruiste todo el encanto de mi dulce pasión. Ahora déjame de querer, te lo pido así, porque quiero vivir una vida feliz y olvidarme por siempre de ti. Tu inconsciencia ha destrozado mi alma y ya no creo en tus promesas fingidas. Con mi amor no podrás contar ya nunca, lo he jurado ante un altar muy sagrado. No quiero verte ni recordar lo que sufrí por ti. Quiero irme lejos, muy lejos, para que sepas que aunque no quieras, te olvidaré. Ha destrozado mi alma y ya no creo en tus promesas fingidas. Con mi amor no podrás contar. Lo he jurado ante un altar muy sagrado. No quiero verte ni recordar lo que sufrí por ti. Quiero irme lejos, muy lejos, para que sepas que aunque no quieras,